Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es buen. Y 39 de la mañana y quisimos iniciar este bloquecito con la lectura de este poema de Carlos Fuente Alba. Recordamos que el 4 de abril del 2007 fue asesinado en el marco de un paro, de una serie de reclamos, una huelga que estaba llevando adelante con sus compañeros de ATEM, del gremio docente, del gremio estatal en Neuquén. Y para charlar un poquito sobre esto y recordar aquel momento y por ahí revivir un poco qué pasa hoy, estamos acá en el piso con Ariel Petruccelli. Sí. Ahí está, no me salía el apellido antes. Buen día, no Ariel. No me salía, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Vos lo conociste a Carlos? Sí, yo lo conocí desde que éramos muy jóvenes. Yo tenía 18 años y Carlos, no sé, 21, 22 quizás, no sé bien en qué año nació. Militábamos juntos en el Movimiento al Socialismo. Y él era secretario del Sindicato de la Construcción, de la UOCRA, cuando era dirigida por Alcides Christiansen en aquellos años, ¿no? Ahí, bueno, nos conocíamos, alguna vez me recuerdo que estaba en su casa y ver sus libros. Yo era como muy chico y ellos eran... Él es del 66, creo. Claro, entonces tenía... Menor que vos. Claro, cinco años mayor. O sea, él tendría 23 años. A esa edad, 5 años es como mucho. Un montón, ¿no? Claro, sí, es un montón. Yo los veía como eran gente más grande, ¿no? Bueno. Y después, bueno, ambos dejamos de militar en algún momento, más quizá por los mismos años, en el 91, 92, por ahí. Y durante muchos años nos veíamos seguido, no éramos amigos, pero nos veíamos seguido porque él trabajaba empleado en un supermercado local de Neuquén. No una gran cadena, un súper conocido en la zona, pero que tiene un único centro, ¿no? Y yo vivía cerca de ahí, entonces, bueno, muchas veces iba a comprar y nos cruzábamos. Él estaba a veces reponiendo, a veces estaba en la caja, y bueno, a veces, sobre todo cuando estaba reponiendo, en la caja es más complicado, charlábamos algo. Y por ahí yo le recomendaba algún libro, o le traía algún libro, o él me decía: tengo algo para darte, y me pasaba un libro, y teníamos ese tipo de intercambios, ¿no? Eso durante muchos años. Mientras trabajaba Carlos en ese supermercado, ¿no? Es un trabajador de toda la vida, era hijo de gente de la zona cordillerana, ¿no? De Junín de los Andes. Era un amante del lago Huechulaf, que era como su lugar en el mundo. Y bueno, estudió el magisterio, se recibió. Y no tengo muy claro en qué momento dejó su trabajo como empleado de comercio y empezó a trabajar en la docencia. Lo recuerdo, sí, de la huelga del 2006. No sé cuánto antes ingresó a trabajar, si en el 2005, si en el 2004 o en el mismo 2006, no lo sé. Lo recuerdo, sí, nos cruzábamos en las asambleas de la huelga del 2006 y después en la huelga del 2007... donde él es asesinado en Arroyito, ¿no? Recordanos un poco el contexto en aquel momento, digo, respecto a la docencia, los reclamos por dónde pasaban, si te acordás. Sí, perfectamente. Bueno, ATEN es un sindicato bastante particular, ¿no? O sea, no tiene mucha comparación con otros sindicatos docentes del país, ¿no? Una cantidad de huelgas y de días de huelga acumulada totalmente disparada comparado con cualquier otro. Fue el primer sindicato docente que cortó rutas, ¿no? Y eso fue en el 97, o sea, muy tempranamente. O sea, ATEN estaba cortando rutas cuando todavía no era una práctica habitual ni siquiera del movimiento piquetero, ¿no? Es un sindicato que tiene en sus espaldas cantidades de represiones, ¿no? O sea... en una dinámica político-sindical muy extraña para otras realidades del país, ¿no? Uh-huh. Alguna vez me acuerdo hablando con delegados de Rosario, de Andanza Fe Rosario, y yo estaba relatando lo que había sido la huelga del 2006 en una actividad. Claro, miraban como una cosa extraña, ¿no? Y entonces, claro, un dirigente que es un amigo, Juan Pablo Casiello, dijo, bueno, hay que entender, tener en cuenta que acá la represión más cercana en el tiempo que tenemos, esto era una charla en el año 2006, fue en el año 91 a los bancarios, ¿no? O sea, era una cosa que había ocurrido hacía 15 años y era una represión a otros. Entonces yo digo, bueno, claro, es otro mundo. Cualquier maestra de Aten, no una dirigente, ¿no? Una maestra que acompañe, y seguro tiene 4 o 5 represiones en el lomo, como mínimo. Sí, entonces, claro, eso hablaba en esos años de Neuquén de unos niveles de beligerancia muy fuertes, muy muy intensos. Y bueno, el pico fue el 2007 y el asesinato de Carlos, ¿no? Pero bueno, antes de eso había habido otras represiones fuertes y hubo otras circunstancias en las que no hubo muerto, bueno, por los azares, ¿no? De dónde pegan las balas. Pero en el 2001 hubo heridos de bala, en el 2003 hubo heridos de bala, en ese caso, en el 2003 desocupados, ¿no? Bueno, hubo un compañero de Sanón que perdió un ojo, ¿no? El Pepe Aveal. En fin, había unos niveles de beligerancia que uno después se lo empieza a normalizar de alguna manera, ¿no? O sea, uno se da cuenta de lo anormal que es cuando va a otro lugar, ¿no? Y claro, 2 gases lacrimógenos asustan, ¿no? En Neuquén, en esos años, 2 gases lacrimógenos era, qué sé yo, parte de... raro que no hubiera. Claro. Y bueno, ese fue el contexto. Y la muerte de Carlos justamente se produce por el disparo de un gas lacrimógeno. Un gas lacrimógeno, bueno, fue una... Había habido una huelga muy fuerte en el 2006, sin la cual creo yo no se entiende la del 2007, porque la huelga del 2006, una huelga que participó un porcentaje relativamente pequeño del cuerpo docente. No insignificante, ¿no? Los días de movilización, las movilizaciones eran muy grandes, pero había mucho temor a los descuentos, entonces el paro no hacía mucha gente, y lo que caracterizó esa huelga fueron los piquetes en el circuito petrolero, una cosa muy extraña, ¿no? Que eran el sindicato docente cortando los circuitos petroleros. Donde más duele. Donde más duele, pero también con mucha fantasía de nuestra parte, porque la producción petrolera está automatizada, o sea, en realidad lo que uno bloqueaba era los servicios, ¿no? El mantenimiento, no es que se cortaba el pero flujo. Pero también tiene una fuerte carga simbólica, ¿no? Tiene una carga simbólica, sí. Sabemos que acá, de acá sale toda la plata de la provincia, sí, acá sí, te cortaba. Sí. Ah, bueno, había, bueno, es una sobredeterminación simbólica, ilusiones sobre el efecto práctico que se podía tener, bueno, una huelga larga. Bueno, lo que era cortando todos los días los piquetes, ¿no? Era una cosa muy desgastante, mucho esfuerzo físico. Y finalmente parecía que íbamos a una derrota, se redobla la apuesta y como los piquetes no eran suficientes, se bloquea la planta procesadora, ¿no? En Plaza Huíncul, donde se produce efectivamente, el crudo se transforma en nafta. Y eso, bueno, después de una semana de bloqueo, que... Si la planta no puede sacar el petróleo, tiene que pararse y pararla es una cosa muy difícil. Se tiene que parar la producción, claro. Porque se llenan los tanques y parar la planta después es una cosa muy costosa y muy difícil volver a poner. Bueno, en ese contexto hay una nueva represión, que es un intento que hace el gobierno con parapoliciales, policías disfrazados de obreros de la construcción, pero eso genera un gran escándalo. Porque aparte lo denuncia un propio comisario, ¿no? O sea, ni siquiera pueden vender bien la mentira, ¿no? Y entonces hay un acuerdo con el sindicato y se consigue un pequeño aumento salarial muy luchado, ¿no? Unos esfuerzos descomunales. Pero, claro, las compañeras, los compañeros que volvíamos de esa lucha, ¿no? a las escuelas, volvíamos con la frente en alto, ¿no? Vieron que se podía, se peleaba, se podía conseguir. Entonces, en el 2007, La huelga del 2006 se la solía llamar la huelga de la militancia, ¿no? Era la militancia que había sostenido, estabas todo el día en piquetes, en asambleas, hablando con compañeros, convenciendo al que tenía dudas, al que no se animaba, al que no llegaba a fin de mes, y bueno, era como estar las 24 horas del día dedicado a ese conflicto. Pero era un porcentaje relativamente pequeño de los trabajadores de la educación. En el 2007 la huelga se la llamaba la huelga en piloto automático. O sea, no había que hacer nada y había prácticamente un 100% de acatamiento, ¿no? Porque, claro, la del 2006 había mostrado que se podía. Claro. Entonces, y el gobierno seguía sin dar respuesta, ni siquiera mesas de negociación. ¿Quién estaba en ese momento del gobierno? Era Sovich. El gobierno de Sovich, claro. ¿No? Que tenía pretensiones de lanzarse a nivel nacional. Se truncó. Eso lo tuvo por completo, claro. Y bueno, hay una caravana que viene desde Zapala. Zapala está a 200 kilómetros de Neuquén, ¿no? Ingresa esa caravana con la gente que la estaba esperando, ¿no? En las afueras de la ciudad. Ingresa a la ciudad con quizá unas 15.000 personas, ¿no? Yo siempre digo, si no hubiera ocurrido la tragedia de Carlos, esa huelga se la recordaría como la huelga de la caminata, ¿sí? O sea, pero eso quedó como olvidado. El gobierno sigue sin dar mesa de negociación, nada, y entonces en las vísperas de Semana Santa se decide cortar el circuito turístico, ¿no? Y cortar en Arroyito, que es como 50 kilómetros de Neuquén, es un lugar sobre la 22, saliendo sobre la ruta 22, para allá, viniendo para la comarca o para Bariloche, claro, eso es como un embudo, si tenés que pasar por ahí, y no hay caminos alternativos porque hay un canal artificial y la única manera de pasar es por ahí, o dar una vuelta muy larga de muchos cientos de kilómetros por Añelo, que también estaba cortado. Porque el corte en Arroyito es en paralelo con el corte en Añelo, eso queda como olvidado porque, bueno, la tragedia se desata en Arroyito. Cuando la columna docente, que seríamos, no sé, quizá es imposible saberlo, ¿no? Pero unas 1.000 personas, ¿no? Algunos dicen 700, entre 700 y 1.000 seguro. Había que ir a 50 kilómetros, ¿no? O sea, claro, no era una cosa de madrugada. Bueno, era una movida importante. La policía había ocupado el lugar y llegamos y se desata casi al instante la represión. Cuando se desata la represión, mucha gente había ido en combis alquiladas por el sindicato, ¿no? Algunos en vehículos personales, no había manera de llegar caminando, claro. ¿No? No estábamos o en bicicleta, éramos todos muy lejos. Bueno, las combis se van, se vuelven a Neuquén, que además tampoco estaba previsto que se quedaran, o sea, llevaban la gente y se volvían, o sea, entonces, desatada esa primera tanda de represión, que la mayoría terminamos corriendo para el campo, es una zona, ahora está un poquito más poblada, en ese momento había solamente una estación de servicio y una escuela, nada más. A los dos costados de la ruta era campo, y viniendo para el sur, a mano izquierda estaría el río, a, no sé, 800 metros, una cosa así. Bueno, fue una balacera corriendo en la estepa patagónica, una claro. cosa muy extraña, no era correr en la ciudad, sí. ¿No? Sino correr en medio del campo. Del campo. Nos reagrupamos, ¿no? Y bueno, se decide replegarse. Pero claro, el repliegue, no había suficiente cantidad de vehículos porque las combis no estaban. Claro. Entonces se hace en vehículo y a pie, en vehículos a paso de hombre. Y bueno, íbamos como rotando, ¿no? Caminabas un rato, te subías un vehículo, bajaba alguien, bueno, y era una cosa así, y la policía como que nos venía arreando, ¿no? Y claro, eso iba a llevar 50 kilómetros, ¿no? Muchas horas. Entonces, en un momento, yo interpreto que fue una orden, pues claramente fue una orden, porque no hay manera de que eso haya sido casual. Hay una orden, supongo que con la intención de dar un escarmiento o no sé. Algunas combis que venían detrás de la columna de docentes, ¿no? Se tiran por la banquina, avanzan por la banquina y unos metros más adelante se detienen, bajan policías de guardia de infantería y se meten, como que cortan la columna, no sé, se meten en la columna, entonces los autos que venían detrás como tienen un que encierro, ¿no? Claro, tienen que frenar y los otros siguen, la columna queda dividida en dos. Y en ese contexto, bueno, lo que sucede es que el FIA donde viajaba Carlos toca con el espejo del costado sobre Poblete. Poblete gira y dispara a quemarropa, ¿no? A muy pocos metros. Y 7 metros. Sí, muy pocos metros, claro. Y bueno, el gas perfora la nuleta del FIA y pega en la nuca de Carlos. El auto se llena de humo. Yo venía en un auto de por medio con el de Carlos, ¿no? O sea, venía el auto de Carlos, otro vehículo, y venía el en el que yo viajaba. ¿Carlos viajaba solo en ese momento? Carlos no, viajaba con un compañero que, por las áreas de la vida, reside en la comarca, Gonzalo, y iban otros dos compañeros más en el vehículo, ¿no? El que conducía, uno adelante, iban dos atrás, que no tienen daños, digamos. Mm. El auto se llena de humo. En ese momento la policía estaba tirando líquido hidrante, agua con los camiones hidrantes. Sí. Nosotros nos reíamos porque la mayoría veníamos en auto, o sea, tiraban agua, era como una cosa absurda. Recuerdo que veníamos haciendo chistes. Mm. Y cuando vemos el humo en el auto, nosotros veníamos en auto que éramos 6, veníamos amontonados, ¿no? Medio. De hecho, costó salir porque aparte una puerta del auto, que era un auto viejo, un 504, un Peugeot 504, una de las puertas no salía, entre que éramos 6, bueno, tardamos en salir. Cuando vemos el humo, pensamos que un gas había entrado, como había caído, entrado por la ventana. Claro. Pensamos eso. El auto que venía delante nuestro esquiva al Fiat y lo sobrepasa, el Fiat se detiene, claro, porque cuando... y el nuestro se detiene inmediatamente detrás del auto donde viajaba Carlos. Nosotros no se nos hacía difícil salir, entonces primero aparecen gente que venía caminando o en autos que estaban a los costados. Ahí se abre la luneta, lo sacan a Carlos y lo apoyan sobre la banquina, ¿no? Nosotros ahí bajamos y claro, había todo un desconcierto, ¿no? Que pasaba, y en un momento el cuerpo de Carlos empieza a convulsionar, ¿no? Y en un momento se detiene, que todos interpretamos se murió. Ahí se desató la locura, porque la policía estaba detrás, y ahí evidentemente hubo otra orden, una contraorden, porque los policías no hicieron absolutamente nada, y eran docenas de compañeros y compañeras que los escupimos, los insultamos en todos los idiomas posibles, les sacudimos los escudos, y los tipos imperturbables, ¿no? O sea, hubo una orden de dar un escarmiento, evidentemente eso no salió bien, y después dieron la orden de no hacer nada, porque eso podría haber sido, claro, estábamos la mayoría muy sacados, ¿no? Claro, había visto un compañero tuyo que parecía que aparte en esas circunstancias, ¿no? De estar replegando, de estar... Te estás replegando, ¿no? nada tenía sentido, nos estábamos yendo, o sea... y ahí pasó algo muy curioso, porque me pasó a mí, y después me encontré con mucha gente a lo largo del tiempo, ¿no? Que le pasó algo parecido. O sea, yo me acerco, veo el cuerpo, y no lo reconozco. Una persona que yo conocía de toda la vida, o sea, no es que... es como que la cabeza no quiere ver, ¿no? Y al menos conozco a otras 3 personas que le pasaron lo mismo. Yo lo vi en la ruta y no lo reconocí a Carlos. O sea, no lo miramos, pero no lo pudimos ver, ¿no? Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. A mí, ¿sí? Me ha pasado también. No, seguí, disculpa. Bueno, después de eso... La ida al hospital. La incertidumbre. Han pasado 20 años, ¿no? Todavía los celulares ya había, pero no tenía el nivel toda de difusión actual. Claro. O sea, la información era más lenta. Una amiga que no había ido a Rollito, que estaba con el grupo que se quedaba, digamos, en Neuquén, que iba a estar concentrados en el Monumento San Martín, llega el rumor de que la persona baleada era un profesor del CEPEN 69 Morocho. Y su compañero, que es mi amigo Luguito, era profesor del CEPEN 69 Morocho. Y había ido a Rollito, o sea, Lorena estuvo un par de horas pensando que la persona era su compañero, ¿no? después resultó que no, ¿no? Pero las probabilidades eran muchas y la información no llegaba. Bueno, el conflicto continuó muchos días después, ¿no? Hubo 18 días donde montamos piquetes en alrededor de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno no durante más de 2 semanas no funcionó. Hubo movilizaciones. La primera movilización después de la muerte de Carlos fue la movilización más grande de la historia de Neuquén, que se caracteriza por tener movilizaciones multitudinarias siempre, ¿no? Pero se estima, ya es imposible calcularlo, entre 25 y 30 mil personas. Pero yo nunca vi una movilización tan grande. Y bueno, finalmente, después de muchos días de conflicto que continúan, hay un nuevo acuerdo, y bueno, hay una salida del conflicto, que era una cosa muy difícil, porque para cualquier organización política, sindical o movimiento social, es muy difícil salir de un conflicto cuando has tenido un muerto. O sea, ¿qué acuerdo? ¿Qué está en juego? Ningún acuerdo puede... sí, y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Se va a seguir eternamente de paro. O sea, y al mismo tiempo, Sovich saliendo a desligar o a justificar, o nunca se hizo cargo. Eso iba a preguntar, ¿cuál fue la versión oficial de eso que pasó? Sovich nunca se hizo cargo en el sentido de decir yo mandé matar. Que por otra parte, seguramente la orden no era esa. Pero yo entiendo que la orden fue de una represión dura, ¿no? Cuando un gobierno lanza una represión, porque hay distintas formas de represión. O sea, nosotros los militantes, ¿no? Siempre decimos una represión, siempre digamos, vamos a decir, injustificada y sí, violenta, sí. Eso. Pero digamos, hacia adentro, a veces decir, bueno, sí, nosotros tiramos una molotov, uh-huh. Era obvio que nos iban a reprimir, ¿no? Y a veces uno no hizo absolutamente nada. ¿Sí? A veces es más esperable, y a veces es más dura y a veces es menos dura. Yo he estado en distintos tipos de represiones y he visto las diferencias, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo que te tiren gases, que te tiren bala de plomo, no, okay. No es lo mismo. No es lo mismo que te fuercen a irte a un lugar, que busquen encerrarte y atraparte, uh-huh. ¿No? Me ha pasado, ¿no? Por ejemplo... bueno, en el 2013 en Neuquén, es una cosa muy, muy, muy loca, me recuerdo inclusive en una casa, en un barrio, en San Lorenzo, terminamos 50 personas, ¿no? Refugiadas. Porque nos refugió alguien, decían, pero todos teníamos un montón de represión, nunca nos habían intentado, nos tuvimos que meter en una casa porque no es que nos estaban sacando, sino que nos querían atrapar. Y entonces la única manera que no nos atraparan, no nos encerraran, es metiéndonos masivamente en una casa que nos abrió las puertas. Bueno, eso era una modalidad distinta. Mm. A otras que habíamos vivido. La del 2006 y la del 2007 fueron diferentes, ¿no? Entonces, ahí sí hubo una orden de, no digo de matar, pero bueno, de dar una represión más dura, donde, bueno, los gobiernos que dan esas órdenes están jugando con fuego, ¿no? Mm. O sea, una cosa es que vos impidas que se llegue a un lugar, ¿no es cierto? Y bueno, tires... Y eso se ve... Bueno, lo vimos en Chile, ¿no es cierto?, con los casos de la cantidad de compañeros y compañeras que perdieron los ojos. Sí. Ahí había una modalidad deliberada. Sí, sí. ¿Sí? De disparar de tal manera que la probabilidad causar de eso, daño. De causar daño en los ojos fuera... no se usaron balas de plomo, ¿no? Es como que el gobierno dijo, bala de plomo no, pero, bueno, hay como diferentes modalidades. La represión no es toda la misma. No. Y estamos conversando con Ariel Petruccelli a propósito de un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba. Yo quería ver cuáles fueron las consecuencias políticas. ¿Hubo juicio? ¿Hubo condenado? ¿Qué pasó? Hubo juicio, pero solamente al autor material. Digamos, se juzgó a Poblete, ¿no?, que era el cabo que ejecuta el disparo, fue condenado y, bueno... A perpetua. Claro, fue condenado a perpetua y no sé cuál es su situación actual, porque hubo algún momento en que le habían dado como una salida transitoria y hubo oposición a eso y lo volvieron a encerrar, pero después no seguí mucho el caso. Lo que nunca se pudo avanzar era en el juicio político, ¿no? A las autoridades intelectuales. Hubo una cosa intermedia, años después, digamos, de la responsabilidad de los jefes policiales, ¿no? Pero no de la figura política que era Sovich. De todos modos, Sovich, después de eso, su carrera política se acabó. Él estaba lanzado a una carrera presidencial en la que seguramente no iba a tener muchas chances, pero podía ser como el primer intento para después ir con más fuerza. Bueno, su perfil era una especie de neoliberalismo hipermercantilizado de mano dura, ¿no? Era un apologista de la represión. Seguramente esto tuvo algo que ver con eso, ¿no? Decir, bueno, yo soy la persona, yo soy el hombre fuerte, ¿no? Que necesita el país. Que necesita el país, una cosa así. Pero se le pudrió ahí, no pudo, claro, hacer mucha carrera a nivel nacional. No. De hecho, hizo una pésima elección. O sea, no iba a ser una gran elección nunca, pero sacó 0,56% de los votos. Creo que, o sea, quinta fuerza, cuarta fuerza salió. Qué sé yo, o sea, no tenía sentido. Y tampoco pudo mantener un peso dentro de la provincia, ¿no? O sea, a pesar de que era una persona todavía relativamente joven. O sea, perfectamente podría ser una figura política y no. Eso es como que lo liquidó porque, bueno, ni siquiera dentro de su propia fuerza política... Del MPN. El MPN era una cosa que podía ser así bien vista. Bueno, un asesinato de este tipo, ¿no? La condena fue social. Hubo una condena social muy grande. De hecho, prácticamente Sovich no podía salir a la calle. Y no solamente Sovich, sino inclusive sus hijos, ¿no? Esto yo lo sé porque mi viejo, que era mecánico, le arreglaba los autos a un alto funcionario del MPN y del gobierno de esa época, el Cacho Gutiérrez, y bueno, y le ha contado que, bueno, años después, ¿no? O sea, no podían salir a la calle porque donde iban a un bar alguien se paraba y los puteaba. O sea, la condena social, sí, fue fuerte. Y se extendió, no sé si es justo, ¿no? El hijo, bueno, no tiene responsabilidad o culpa de lo que hagan sus padres, pero bueno, llegaba también para los hijos. Hay una placa, no es una placa, hay una construcción, ahí en el Arroyito, sí, ¿no? En el kilómetro en donde... Sí, hay un mural. Un mural. Con algunas inscripciones y unos dibujos. Y dice, aquí dio su última clase. Ahora está, ahora la ruta es... antes era una ruta simple, ¿no? Ahora es tiene doble carril de los dos lados y una separación en el medio. Está como menos, un poco menos visible o más difícil de... Pero es un punto de para parar. Sí, ¿no? Sí, y todos los años se hace un acto, el 4 de abril, y suele hacerse una bicicleteada donde se sale en bicicleta de ahí hasta Neuquén y la movilización en Neuquén se inicia o reciben la ruta a los quienes vienen en bicicleta y ahí se marcha. Bien. Sí. Bueno, me quedé, Ariel, pensando un montón de cosas. Ay, sí. Pero nada, qué necesario este recuerdo, ¿no? Uno a veces eso, se queda con la efeméride, recuerda, pero no se acuerda bien cómo pasó, quiénes fueron los responsables, cómo se vivió. Y bueno, vos seguís siendo docente, sos profe... Yo sigo siendo docente ahora en la universidad, soy docente universitario. Acá. En el Comahue, en Bariloche. En el Comahue, en Bariloche. En el Comahue, en Bariloche, sí. En ese año... Yo estaba estuve en Arroyito, pero ya no trabajaba en media. Era docente en un terciario, en Luis Beltrán, en Río Negro, y era docente de una cátedra paralela de teoría de la historia en la Universidad del Comahue. Pero estaba siempre muy vinculado a TEN, tenía como una especie de afiliación afectiva, y militaba en lo que era la Comisión de Formación Permanente de ATEN Capital, que sacábamos, bueno, programas de radio, cuadernillos, revistas, cursos de capacitación. Yo participaba ahí, pero estrictamente en ese momento no era afiliado a ATEM, pero bueno, estuve presente en, inclusive en las asambleas, escuchando, ¿no es cierto?, en las movilizaciones y en Arroyito. En todo lo que vino en el después. Y en el después me viene enseguida la figura de Sandra, como una mujer con una fortaleza, Sandra y sus hijas, ¿no? Porque era, estaban unidas, ¿no? Son una sola imagen. Las dos hijas de Carlos, la fuerza de esa mujer, ¿no? Cómo ha recorrido y ha estado llevando, denunciando lo que le pasó a su compañero de vida. En el acto que se hace en esta mega movilización, habla Sandra y es un discurso increíble. Sí. Porque bueno, después es sostener la lucha, ¿no? Es una cosa diferente, más a largo plazo, bueno, de tesón, ¿no? Pero la entereza, ¿no?, de hablar ante miles de personas a pocas horas, podemos decir, ¿no?, de el asesinato de su compañero y la manera en que habla y que se expresa, es increíble. Debe estar eso en la web, no sé, yo después nunca más lo vi, pero recuerdo perfectamente ese discurso casi de memoria, ¿no?, y Sandra con otra compañera muy querida que estaba ahí al lado de ella, una chica de Bellas Artes. Bueno, tengo esa imagen, ¿no? No podíamos creer que en medio de lo que había sucedido alguien pudiera tener esa interés anímica y esa claridad mental, ¿no? Porque, bueno, impresionante. No solo fue muy emotivo lo que dijo, sino que fue... A ver, estábamos en un contexto donde podía pasar cualquier cosa, ¿no? Donde las emociones estaban desbordadas y ella pudo poner cabeza fría, ¿no? Cabeza fría en medio de, bueno, cuando más difícil es tener la cabeza fría, ¿no? Sí. Por acá anduvo, por Lago Puelo, cuando se inauguró una placa en honor a Carlos Fuentealba, en la escuela 108, la que está frente a la plaza. Sí. Y ella vino a visitarnos. Por eso digo, como que recorrió mucho también, llevando la palabra, llevando la denuncia, llevando a la figura de Carlos y a toda su lucha, y que es la lucha de un montón de otros docentes, ¿no? De todo un colectivo docente. Claro. Digo, para recordar también que acá lo hemos manejado en la comarca. Bueno, Ariel, no sé si querés agregar algo más. Quedo a disposición cuando quieran que hablemos un gusto de otras cosas. Tenerte por acá. Ando por acá. Dale. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, ahí hablábamos con Ariel Petruccelli, docente y compañero, amigo de Carlos Fuentealba. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar